con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada. Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo de este sábado 10 de julio del 2021 y comenzamos el primer Entre Oídos del día de hoy y vamos a charlar con Cristian Romero, integrante de Sutel, del Sindicato Único de Telecomunicaciones, además compañero de hace muchos años de La Espica. Así que bienvenido al Mundo de Le Falta Un Tornillo, Cristian, y un gustazo estar en comunicación contigo. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un placer volver a estar dentro del aire de La Espica, la verdad que lo extrañaba un montón. Bueno, para nosotros también, cuando quieras sumarte más asiduamente, así con algo que salga semanal, ya te podemos enganchar para que vaya saliendo. Divino, sí, estar en comunicación. Como no, contigo. Siempre fue la idea. Bueno, queda ahí latente entonces, Cristian. Bueno, Sutel, el Sindicato Antel, organismo que viene siendo bastante agredido por el gobierno, si se quiere, una empresa pública, digamos, de punta, ¿no? Que tiene parte de, compite en el mercado, ¿no? Que es una de las cuestiones que muchas veces quienes están en contra de las empresas públicas critican a los servicios públicos que tienen finalidad social de alguna forma, por eso tienen un monopolio. Y bueno, pero Antel en gran parte de su negocio, digamos, de sus servicios, compite en el mercado todo lo que es telefonía móvil e internet, y además tiene una porción muy importante del mercado. Y bueno, este gobierno, desde la designación de las autoridades, tanto de Antel como de la URSEC, pusieron a personas que ya estaban, eran ejecutivos, digamos, de la competencia Antel, de Movistar y de Claro. Fue una señal clarísima de por dónde iba a venir la política en relación a Antel, y bueno, y después con varias medidas que se han ido tomando, desde una medida que afecta a todo el Estado, digamos, que es el no ingresar funcionarios en la medida que quedan vacantes, o sea, cada tres funcionarios que quedan, cada tres puestos vacantes ingresa uno, pero además con algunas medidas específicas de debilitar a Antel. Y bueno, queríamos conocer un poco cómo viene Sutel con ese tema, que hay como, tiene como varios frentes que están atacando a Antel. Sí, por supuesto. O sea, en realidad, como decías vos, o sea, desde la elección particularmente de las autoridades, tanto de la URSEC como del directorio de Antel, ya marcaban un lineazo claro de qué era lo que se venía. Como un acuerdo. Para el gobierno, para el propio director para el propio presidente de Antel, Antel era la gallina de los huevos de oro, como lo señaló en muchos momentos. ¿Por qué? Porque era una empresa que en realidad daba superávit, que aportaba rentas generales millones de dólares, o sea, aportar a rentas generales, estamos hablando de que es plata volcada a educación, a salud y demás, y a su vez de todo eso, seguía aportando ganancias y competía en el mercado, sobre todo en el mercado de móvil, comiéndose el mercado con multinacionales que estaban invirtiendo en Uruguay un montón de dinero. Aún así, independientemente de las inversiones de las multinacionales para intentar buscar mayor cantidad de clientes, Antel seguía vanguardista y tenía el 54% de la parte de móvil. Eso es una realidad, y en realidad nadie podía entender cómo una empresa local, o sea, a nivel nacional, que no podía tener inversiones por fuera, o sea, salir al mercado internacional, como sí lo podían hacer las otras empresas, estuviese posicionada primera en el mercado, o sea, con una diferencia abismal con el resto de la competencia. Y eso en realidad se dio en un marco de cambios en los últimos años, sobre todo con inversión en fibra óptica, que no solamente la fibra óptica está destinada a brindar servicio de internet al hogar, sino que también está destinada a la inter, a la interconexión de las radiobases y las antenas para que la tecnología 4G, la tecnología de móvil, pueda funcionar óptimamente. Entonces, digo, si vos mirás toda la inversión que realizó Antel en los últimos años, sobre todo para lo que es la interconectividad, no te podía asustar el hecho de decir, nos comimos el mercado, pero nos comimos el mercado con una inversión que dio laburo a un montón de personas en el Uruguay. O sea, no estamos hablando de que se diera laburo por fuera o laburo precarizado ni nada por el estilo. O sea, contratación de empresas de construcción y demás durante varios años con un montón de gente laburando directamente por una inversión. A ver ahora, Cris, se nos desenganchó un poquito la llamada. A ver ahora, que estabas hablando de Buenas. Ahí. No, que en realidad, o sea, en materia de inversiones en los últimos años, Antel ha crecido un montón y es por eso que se ha comido a la competencia en materia de móvil, ¿no? Bien. Con las designaciones del gobierno, las autoridades, ya nosotros veíamos de que esto venía mal. Bien. Estamos hablando de que el presidente Antel trabajó para Claro y la presidenta de URSEC actualmente laburó para Movistar. Ahí va. Nosotros lo veníamos anticipando en las diferentes asambleas y en los diferentes comunicados a la población, el hecho de decir la postura que está teniendo el Ejecutivo en este momento es el debilitamiento de Antel como empresa pública, a lo cual alguna gente lo entendía y otra en realidad decíamos, y nos tildaban, y esto es palabras textuales, estábamos sembrando el terror, estamos haciendo terrorismo. Ahora, dentro de las últimas medidas, por ejemplo, que tomó la URSEC, es rebajar los costos de arrendamiento de las radiobases de Antel para la competencia. Entonces, Antel pierde ganancia a la hora de arrendar las antenas a la competencia. Y esto es real, o sea, genera un marco de ganancia mayor para las empresas privadas. Ahí está. Ahí está bueno contar eso un poco cómo es para que todos entendamos que por qué es que sucede esto que Antel pierde. Y en realidad pierde porque pierde el control de lo que puede ganar a la hora de arrendar una radiobase. Es decir, Antel hace una inversión grande, ¿no? Pone antenas a lo largo del país. Realiza la inversión de la antena, que es la inversión más grande. Ahí existe una ley, viene desde el 2000, donde se podía arrendar esa antena para que las otras operadoras pudieran utilizarla. Ese precio era fijado particularmente por la empresa Antel. Hoy día lo que se cambió o modificó es que la URSEC en sí determina el precio de arrendamiento de esa antena o determina el precio de arrendamiento de esa frecuencia. Entonces, lo que antes valía para Movistar o Claro, un peso con 50, hoy vale 0.70. Entonces, Antel recibe menos dinero por el arrendamiento de esa misma frecuencia y ahí de va. Esa misma antena. El tema es, de alguna forma, Cris, vamos a cortar y te vamos a llamar de nuevo porque estamos teniendo como un temita. Dale, ahí. Y dale. Hola. Buenas. Ahora, ahí creo que mejoró un poco. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. Ahora mejoró un poco porque teníamos como un eco que salía al aire y no estaba. Sí, lo estaba matando. Sí, no se estaba entendiendo muy bien. Cristian, no, comentar un poco que al tener Antel la mayoría del mercado. O sea, cuando Antel llamaba a otras empresas, le pagaba a las otras empresas por el uso de su red. Y cuando las otras empresas llamaban a Antel, las otras le tenían que pagar a Antel. Al tener el 50% del mercado, obviamente la mayor facturación por ese servicio se daba por parte de Antel, que además facturaba cuando llamaban a los teléfonos de línea, que ese sí es monopolio Antel, ¿no? Exacto. Bien. Exactamente. Después, lo de la URSSEC, ¿eso es nuevo, lo que el precio lo rige la URSSEC, o es algo que ya venía? No, es algo que ya venía establecido, pero siempre la URSSEC en consulta siempre tenía como un ida y vuelta, un feedback entre lo que era el directorio y lo que era la fijación del precio por parte de ellos. Hoy día no es que se descuelguen, o sea, hay una consulta, pero en realidad ya cuando ves la gente que está manejando esto, es como que baja un lineazo y no hay ningún tipo de consulta, ni por parte entre ellos mismos, ni el propio directorio de Antel parándose de punta diciendo, no, mirá, yo con esto termino perdiendo o algo así. Entonces, hay como un tema de trasfondo que no está para nada bueno, que afecta directamente, por lo menos hoy, lo que son las ganancias de la propia empresa. Y bueno, ya venía también Antel, o sea, desde la LUC, por ejemplo, con el ahí uno de los temas que estuvo incluido, si bien habían otros artículos, pero el que definitivamente quedó, que afecta directamente a Antel, es el de la portabilidad numérica, ¿no? Exacto. Los otros dos artículos que estaban incluidos en realidad pasaron a lo que fue la ley de medios. Ley de medios que va a tener otro diálogo y otra discusión que se está dando, por lo menos dentro de él, en que nos afectaría, pero particularmente en lo que es la ley de consideración, la portabilidad numérica. ¿Qué es eso? Ahí va, vamos a explicar eso. En un principio, nosotros veíamos que la aplicación mismo de la portabilidad numérica constaba de, va a venir una cuarta empresa, o sea, actualmente hay tres empresas de telecomunicaciones, ¿tá? Va a venir una cuarta empresa que es la que va a controlar, o es la que va a ser la base de datos de los números de los clientes, ¿tá? Entonces, la forma de aplicación venía más que nada determinada por quien tenga mayor cantidad de abonados era quien pagaba más a la hora de generar esa base de datos. Es decir que, si vos tenés hoy día una ley que le interesa a la competencia, porque en realidad Antel no le interesaría tanto, porque es como decimos, tiene el 54% del mercado. Los principales interesados son Movistar o Claro. ¿Por qué? Porque en realidad con la portabilidad numérica podrían acaparar algún cliente que en realidad esté en Antel por su número de hace años. ¿Tá? Entonces, el interés particular era de la competencia. Sale la ley. Pero ¿quién paga la base de datos o quién debe aportar más para generar dicha base de datos? Y en realidad, ¿quién tiene la mayor cantidad del mercado? Que es Antel. Entonces, algo que le interesa a los minoritarios, o sea, la competencia, pagan menos por generar esa base de datos. Es decir, pero que no solamente eso. Ahí va. O sea, Antel le va a pagar a una empresa que va en contra de sus intereses. Exactamente. Eso, en primera medida. Eso por un lado. En los diferentes estudios que se han hecho a nivel de los diferentes países donde ha llegado la portabilidad numérica, lo que nos transmitían a nosotros es que el movimiento del mercado era mínimo. O sea, cuando llegaba la portabilidad numérica, el movimiento del mercado no era tan grande. Es decir, era entre un 2 y un 3%. Para un lado y para el otro. O sea, en el balance, el movimiento era un 2 y un 3%. Que vos decías, bueno, está listo. No hay un movimiento grande de clientes. Ahora, visto el contexto general, a dónde apuntan las telecomunicaciones hoy día, no es tanto ni a la transmisión de datos móviles ni a lo que son las llamadas. O sea, ya el mercado en sí, por cómo se está dando, los datos a los clientes en competencia le está dando bien y lo que son las llamadas está dando bien. Entonces, ¿a qué apuntan las telecomunicaciones hoy día? Generalmente a la venta de contenido y a la venta de valor agregado. Entonces, contenido nos estamos refiriendo, por ejemplo, por decir algo, Antel tiene su canal Vera Más, ¿tá? Y su canal Vera TV. Antel hace años venía aportando para comprar derechos de transmisión, por ejemplo, de las eliminatorias cuando jugaba Uruguay. O comprar derechos de transmisión de partido por redes móviles de la Copa América o del Mundial. Eso es contenido particularmente. Además de que también con respecto al valor agregado, medios de pago, billetera electrónica, a eso apuntaban hoy las telecomunicaciones. Ya no era tanto brindarle al cliente un servicio de internet vía móvil o un servicio de llamadas vía móvil, sino que estaba apuntando a otra cosa. Cuando asume el propio presidente Antel, lo que dijo, y lo dijo públicamente, es que Antel no estaba preparado para vender contenido. Entonces, se empezó a recortar a partir de ahí. Cuando inicia la pandemia, por ejemplo, Movistar en España compra los derechos de transmisión de la Liga Española. Como en España existe la portabilidad numérica, un movimiento y un corrimiento de clientes solamente porque podía ver la Liga Española a través de las redes de Movistar, un corrimiento cerca de un 40%. Ah, tremendo. Entonces, vos te planteás el hecho de que la portabilidad numérica no tiene un corrimiento en el mercado clave. Claro, no tiene un corrimiento clave porque en realidad podés llegar a estar compitiendo en contenido. Ahora, cuando alguien te dice que no va a haber contenido y de repente vos ves de que, claro, hoy compró los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, vos decís, no puede haber un corrimiento en este sentido de que la gente que quiera ver los Juegos Olímpicos, que quiera ver a Uruguay o que quiera ver a Emiliano Lasa o a Débora Rodríguez compitiendo en los Juegos Olímpicos, no se puede cambiar de empresa si en realidad está la portabilidad de por medio y lo puede hacer tranquilamente. Y nosotros pensamos que sí. Entonces, en ese marco, entendemos de que no solamente es perjudicial porque Antel tiene que hacer una inversión grande para generar la base de datos, ya que tiene el 54% del mercado, sino que además los recortes en contenido en el canal Vera Más de Antel y la no compra de derechos de transmisión de ningún tipo, también se puede generar un corrimiento mayor. Entonces, es complicado en ese sentido. Tremendo, es como una estrategia completa que armaron, o sea, la portabilidad numérica y debilitar a Antel en que si bien no es parte del servicio esencial que brinda, sí a nivel internacional, digamos, el paquete de telecomunicaciones viene acompañado de contenidos como parte de todo un paquete. Si Antel se le saca una parte, se la está poniendo en una situación, digamos, de tremenda desventaja en la competencia en el libre mercado que se plantea, ¿no? Supuestamente. Exactamente. O sea, viene por ahí. Bien. Viene por ahí. Cris, después, bueno, esto es gravísimo, ¿no? Porque es toda una estrategia para debilitar a Antel desde varios puntos de vista. O sea, baja de la recaudación, portabilidad numérica con restricciones para llevar adelante algunas de las acciones fundamentales que son las que generan disputa del mercado. Después tenemos todo el tema de las limitaciones presupuestales en inversión y en funcionarios públicos, digamos, que hay que cada tres entra uno y un recorte del 15%, que eso supongo que también afecta gravemente a Antel, porque una empresa para poder competir tiene que invertir, ¿no? Por supuesto, o sea, también va por ese lado. O sea, cuando a vos te recortan las inversiones, sobre todo cuando vos ves de que podés hacer inversiones en publicidad y demás, a ver, previo a la ley de urgente consideración y demás, por ejemplo, los diferentes debates que ha tenido el presidente del sindicato con integrantes del legislativo, del gobierno en este momento, a nosotros nos tildaban de que el sindicato tenía miedo a la competencia. En realidad, a ver, en los últimos años Santel se comió el mercado y nosotros no tenemos problema en competir, pero tenemos que tener también claro de que con las restricciones que tenemos en materia de inversión, sobre todo en publicidad, con las restricciones que tenemos en materia de ingreso de personal, que afecta directamente a los clientes. Acá tenemos que evaluar también en cómo afecta al cliente que viene hoy al mostrador y te dice, no puedo comprar este equipo con descuento porque, y en realidad no podés comprar este equipo con descuento porque se recortó lo que vos podías exonerar al cliente y en realidad el cliente termina pagando más por un aparato de lo que puede llegar a estar pagando la competencia. Entonces eso también afecta al cliente. Lógico. Así que una libre competencia, pero en corset, con una empresa pública encorsetada. Exacto. Es decir, te ponen a competir en una libre competencia, pero en realidad no te permiten invertir como para poder generar esa competencia. Y hoy, o sea, se ve un reflejo claro. Las nuevas condiciones de contratación que nosotros tenemos para los clientes, tanto existentes como clientes nuevos, no permite un margen a ese cliente de nada y se traduce todo esto en que el cliente enojado obviamente con la empresa y con Antel se termina cambiando a la competencia y eso nosotros si bien intentamos convencerlo de quedarse como siempre hicimos los trabajadores que estamos con la camiseta puesta de que Antel es pública que la tenemos que defender y demás no tenemos mucho margen de convencimiento para ese cliente que en realidad la competencia le ofrece servicio un poco más accesible o le ofrece mejor calidad de servicio, no, porque en realidad es lo único que podemos decir. Por ahora venimos bien y las inversiones que han hecho la competencia no le ha salido del todo bien, pero sí en lo que son precios y en lo que es atención a la hora de captarlos, no tenemos mucho margen nosotros de movernos en intentar convencerlo de que se quede con nosotros y a veces clientes que de años en Antel terminan pasándose a la competencia por todas las restricciones que tenemos. Bien. Con respecto al ingreso del personal, sí, a ver, aceptamos el 3-1 de ingreso, pero también nosotros dentro de Antel tenemos lo que son los compañeros tercerizados, que es lo más grave. ¿Por qué? Porque se plantea un recorte en materia de servicios de un 15%, en este año un 20%, y en realidad, dentro de ese paquete también se incluye las empresas que brindan el servicio a Antel. Es decir, tus propios compañeros tercerizados que trabajan al lado tuyo son los que están con esos recortes. Es decir, nosotros logramos, después de varias reuniones con el sindicato, de que no se recorte ni en el salario de esos compañeros, de que no se creen nuevas licitaciones con pérdida de salario para los compañeros que están laburando al lado tuyo, sino que además que no se quite ningún puesto de trabajo, que son puestos de trabajo legítimos, ¿no? O sea, son puestos de trabajo que en realidad son necesarios para brindar una buena atención. Bien, y bueno, es el tema de las tercerizaciones también, es un tema que en definitiva debilita también a Antel tener ese esquema de tercerizaciones que viene de hace tiempo, ¿no? Porque lo ideal sería que una empresa tenga, digamos, en su estructura todos los trabajadores necesarios. ¿Usted qué posición tiene al respecto? No, por supuesto, o sea, por supuesto. A ver, se encargaron en los diferentes medios de prensa, o sea, gente vinculada con este gobierno, el aumento de la cantidad de funcionarios públicos. Como un caballito de batalla diciendo, no, ingresaron X cantidad de funcionarios. En realidad los números que no se ven son la disminución de compañeros tercerizados que ha venido teniendo sistemáticamente año a año, por ejemplo, Antel. Entonces, no es que aumentaron la cantidad de funcionarios públicos. A los números crudos, sí, pero en realidad, o sea, se fueron legitimando puestos de trabajo que eran precarios, porque eran empresas tercerizadas, y se fueron transformando en funcionarios dentro de la empresa. O sea, no es que estamos hablando de que hubo un ingreso neto de gente de afuera, sino que se fue disminuyendo la cantidad de compañeros tercerizados e incluyendo dentro de la plantilla de trabajo de funcionarios públicos. Ahí va, o sea que venía en un proceso de minimizar las tercerizaciones. Exactamente. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Cristian, bueno, respecto a las inversiones, algo que hemos escuchado, que nos ha pasado a distintos usuarios últimamente, es que 2x3 el servicio, por ejemplo, de internet, encontramos algunos problemas, ¿no? 2x3 anda medio lento, o eso se debe a la situación de saturación, porque, bueno, se está usando mucho más que antes, se debe a falta de inversión en infraestructura. Por ahí también hemos escuchado que hay que están boicoteando a Antel para que sus servicios tengan menos calidad. ¿A qué ustedes han tratado este tema en Sutel y a qué lo atribuyen? Sí, por supuesto. Nosotros con Sutel, cuando inicia particularmente la pandemia, nosotros nos encontramos con cables de fibra óptica, o sea, subterránea, violados, o sea, cortados. Antes, cuando uno trabajaba con el cobre, uno podía suponer o podía asegurar de que, bueno, está listo, el robo de cables era un robo netamente económico, porque esos cables se vendían como cobre. Y por el tema de la fibra óptica, es que la fibra óptica no se puede vender, o sea, no tiene un valor, ¿tá? Simplemente se cortaba y no había ni un robo ni nada por el estilo, y además de que tenía que ser muy específico dónde se hacía el corte, porque va de manera subterránea. Entonces a nosotros nos llamó poderosamente la atención y eso fue denunciado en reiteradas oportunidades. No solamente eso, sino que, por ejemplo, en Colón apedrearon una radio base de Antel que dejó sin servicio a muchos usuarios. Entonces, por ahí vos decías, esto es rarísimo, porque digo, nunca pasó. Por el otro lado, con respecto a la calidad del servicio, nosotros hicimos la consulta, por lo menos a los ingenieros de Antel, y que, bueno, lo que nos dijeron es que al haber un aumento en la demanda, ya que la gente está teletrabajando en estos momentos, era un tema puntual de saturación, y es un tema puntual de saturación. Nosotros le exigimos, obviamente, de que se busque una solución y una salida como para poder ampliar el ancho de banda y que la gente tenga un servicio de calidad. El tema es que, por lo menos, lo que nos dijeron es que no le estaba dando con la tecla para poder solucionar esa situación. Igual nosotros venimos haciendo un seguimiento, y los compañeros, sobre todo de Planta Externa, vienen haciendo un seguimiento como para intentar brindar información, que ellos están en la calle con los clientes todo el tiempo, buscarle la vuelta para poder brindar de nuevo un servicio de calidad. Bien, o sea que hay una conjunción de factores. Exacto, en realidad son muchos factores, pero puntualmente con la calidad del servicio, lo que nos dicen es que es un tema de saturación, sobre todo. Bien, bueno, Cris, como para cerrar, creo que el último tema que nos quedaría sería lo que es la ley de medios y cómo afecta a Antel, que, bueno, algunos cambios se han logrado ahí en el Parlamento, eran artículos que estaban inicialmente en la LUC, se sacaron de la LUC, están en la ley de medios que se está discutiendo actualmente, y cómo afectan esos artículos a Antel, si bien hubo algunos cambios. Sí, en realidad, o sea, con lo que está incluido dentro de la ley de medios, se sacó de la ley urgente de consideración también por un trabajo de Sutel que se reunió con todos los legisladores. O sea, se le pidió a todos los legisladores la posibilidad de poder explicar por qué esos artículos estaban mal o afectaban directamente a la empresa. Bueno, nos recibieron la gran mayoría de los legisladores, salvo los del Partido Nacional, que no nos recibió ningún. Lo mismo cuando se extrapolaron a la ley de medios. A ver, los artículos que están en discusión ahora, uno habla de el arrendamiento de la fibra óptica para las cableoperadoras del interior. Y esa regulación de precio va a estar fijada, el canon por la utilización de eso va a estar fijada por la UTEC. Una vez más, Aramendía ahí regulando los precios que se le vende o se le arrienda en realidad la fibra óptica antes. A ver, Antel hizo una inversión enorme en cuanto a fibra óptica. Es como a veces usamos siempre el ejemplo, ¿no?, de obligar a Coca-Cola, una empresa de refresco, Coca-Cola, poner sus heladeras para que entre Pepsi ahí adentro. Entonces, vos por tu servicio de fibra óptica, si lo instala Antel y si lo controla Antel, vos tenés el 100% de la ganancia de ese servicio. ¿Está? Cuando viene un agente de venta, que en este caso es un cable operador, a brindar el servicio y a brindar el mantenimiento, evidentemente vos, por ese servicio, perdés dinero. Ese servicio ya no es tuyo, sino que ese servicio vos vas a recibir una parte de lo que abona ese cliente. La otra parte es volcada para el cable operador. Que seguramente... acá lo Exacto. Decime. No, no, que además el cable operador se va a poner negocio donde sea rentable o donde ya tiene cierta infraestructura, digamos, y no tiene que hacer toda la tirada a nivel de todo el país, sino que se encarga del último tramo. Exactamente. O sea, se encarga del último tramo y del mantenimiento de la casa del cliente, pero no hizo nada en hacer la conectividad a largo plazo. Además de todo esto, vos como empresa pública, vos tenés que garantizar la conectividad a nivel nacional. O sea, tanto en una población con mucha densidad, por ejemplo, Pocitos, acá en Montevideo, que hay una cantidad de servicios enormes, sino que también tenés que conectar en, Cerro Chato, ¿tá? Que de repente no te es tan rentable. Acá lo que pasa es que los cable operadores se van a encargar de conectar servicios donde a ellos les sea rentable. O sea, no te van a ir a conectar en la mitad del campo a un pueblo de repente de, 40 casas. O sea, ese servicio lo va a seguir brindando Antel donde de repente no es tan rentable, pero ellos se van a encargar de la grande concentración de población. Entonces, ellos van a sacar ganancia neta por los servicios que están conectando y sacándole lo que donde Antel puede ganar más y en realidad dejando a Antel los servicios donde termina ganando menos por la inversión en esa infraestructura para poder llegar a ese poblado o a ese pueblo. No solo ganando menos, que sino muchas veces dan pérdida, porque las empresas públicas justamente lo que hacen para asegurar que, para asegurar que el combustible en Tacuarembó te cueste lo mismo que en Montevideo, que está al lado de la refinería, lo que hacen es compensar sus costos para que en todo el país cuesten igual, lo mismo con Antel. No es lo mismo tirar un cable a Cerro Chato, tirar kilómetros y kilómetros de fibra óptica o de lo que sea a Cerro Chato para venderle a una población pequeña, que tirar un cable de fibra óptica en Pocito que lo recontravendés. O sea, en algunos lados seguramente de pérdidas y en otros de ganancia. Por supuesto, por supuesto. O sea, por eso en realidad nosotros estamos en completo desacuerdo. Es más, a ver, cuando se pasó a la ley de medios de Movistar, o sea, se reunió también en el Parlamento haciendo la solicitud de que no solamente los cable operadores estuvieran ahí en el medio, sino que de repente Movistar se le pudiera dar la chance también de poder hacer negocio con la fibra óptica de Antel. O sea, cuando un periodista, que en realidad se ve que distraído con lo que con el mandato del canal, porque dice que esto no se habla en ningún lado, pero en realidad justo salió una pregunta clave que se ve que el periodista medio distraído la hizo y el CEO de Movistar lo que le dice es ¿por qué Movistar con esta nueva ley no hace un tendido de fibra óptica paralelo a Antel a nivel nacional y pueda vender un servicio de fibra óptica fijo, que también estaba habilitado, a nivel de Uruguay o compitiendo mano a mano en la inversión de Antel? Y lo que en realidad le responde es que daba pérdida. O sea, hacer una inversión multimillonaria para poder conectar y competir con Antel en fibra óptica era para Movistar impensado, porque en realidad no tenía interés en hacerlo. Está clarísimo. Que, ¿no? Van a hacer una inversión grande. La estrategia es la estrategia es que conecta a la empresa pública, hace la inversión a la empresa pública y después el negocio lo manejan los privados. Ahí va. Es un subsidio, digamos, a las empresas transnacionales, como lo hay con la soja, con la forestación, con tantas cosas, va a ser un nuevo subsidio. O sea, Antel se va a dedicar a proveer la parte que da pérdida para que las empresas privadas hagan mejores negocios que lo que están haciendo. Exactamente, exactamente. Viene por ahí. Viene por ahí. Tremendo. Viene por ahí. Bueno, Cris, creo que repasamos más o menos de todo un poco. No sé si quedó algo en el tintero ahí, pero me parece que quedó como un panorama bastante claro de la situación en la que está Antel, ¿no? No sé si hay algo más que haya quedado ahí que... No, no, lo que queda en el tintero, obviamente, ahora es cuando se desencajó la ley de medios, otro tema y otra discusión aparte. Bien, y ojalá que se logre frenar. Bueno, agradecerte mucho la comunicación y bueno, estamos siempre, ojalá que pronto concretemos ese programa en la Espica y además de eso, bueno, para Sutel también los micrófonos de Espica siempre abiertos ahí y atentos a las novedades que puedan ir surgiendo con estos temas. Sí, por supuesto, o sea, agradecerle en realidad a ustedes también, o sea, un placer volver a salir por la 90.7, dijera yo, la radio comunitaria de Santa Lucía. Y nada, también queda abierta las puertas de Sutel, ya que Sutel está hoy día trabajando con audiovisuales y demás, y bueno, con la ley de medios sabemos que también afecta a las radios comunitarias, ¿no? O sea, de qué forma, y también hacer algo en conjunto para que podamos discutir no solamente en radio comunitaria, sino también desde Sutel en algún audiovisual. A la Espica tienen las puertas abiertas, obviamente. Buenísimo, Cris. Muchas gracias y bueno, estamos en comunicación. Y estamos haciendo también Espica TV, capaz que por ahí también podemos estar. Que es un proyecto. Ahí va, un proyecto que tiene mucho tiempo, pero ahora se está como afirmando a poquito, así que por ahí también hacemos algo ahí audiovisual en conjunto con Sutel. Un fuerte abrazo, Cris. Un fuerte abrazo para ustedes, saludos. Saludos. Charlamos con Cristian Romero, integrante de Sutel, el sindicato único de telecomunicaciones. Bueno, con un panorama para Antel. Tremendo. Como toda la estrategia, ¿no? Que se arma para, con el discurso, aparte de la libre competencia, una cantidad de cosas, para poner lo que pagamos todos, al servicio de las multinacionales. Estaba pensando que nos sale carísimo el servicio de las multinacionales. Porque le pagamos toda la infraestructura y después hay que pagarle el servicio también. O sea, es una locura. Tremendo. Está bueno rememorar que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando y con lo que vamos a hablar a continuación, que esta posibilidad de estar compitiendo en un mercado liberalizado en materia de telecomunicaciones, de celulares, fue debido a un referéndum que se perdió, en el que no se llegaron las firmas, que se optó por el método largo, se intentaron juntar firmas, se juntaron las firmas para habilitar que después el 25% de la población vaya a votar, y no se llegó porque, claro, era en febrero. Entonces, está bueno tener eso como eso en cuenta, que es el resultado de una derrota también en ese plano, el que hoy estemos... Sí, no, pero además de eso, digo, de que no se logró que Antel tenga, digamos, el monopolio en todo esto, Antel está compitiendo y se come el mercado porque ha tenido una estrategia agresiva en ese sentido y brindando un buen servicio, invirtiendo y una cantidad de cosas, y ahora lo que están haciendo es entregar eso al servicio de la multinacional. Es tremendo. Bueno, vamos a un temita. Vamos a escuchar un tema preparatorio. Un tema preparatorio para lo que viene. Vamos a escuchar a John Mayall con el tema The Laws Must Change. Las leyes deben cambiar o pueden cambiar. The laws must change. The laws must change. Here is John Mayall. Come for the laws to fit the times. policeman, look at the knots of Laurentine.